Usted solo tiene cáncer. A continuación, escucharemos un pase de visita en un día común frente a un grupo y su paciente. A ver, doctores, nos toca revisar a la señora de la 501. La paciente se queja de dolor de espalda y sudores nocturnos. Los análisis son normales. La resonancia muestra un neurofibrosarcoma schwannoma intracraneal maligno con síndrome de compresión nerviosa y erosión ósea. Va desde la L2 a la L5. Pediré una biopsia para confirmarlo. ¿Preguntas? Perdón, doctor, es que me he perdido. ¿Me está diciendo que me ocurre algo malo? Sí, bueno. Si observa su resonancia, señora, verá este objeto tipo cefalópodo que se extiende por su espina dorsal. Es un tumor masivo. Se llama neurofibrosarcoma schwannoma. A ver, doctor, no le entiendo nada. Lo siento, es que no entiendo. Es un tumor maligno. ¿Un tumor? Sí. ¿Yo? ¿Yo tengo un tumor? Sí, señora, usted. Esto no tiene sentido, doctor. Yo no fumo, no bebo. Me porto muy bien. El caso es que su caso es fascinante. Van a aprender mucho porque su cáncer es... A partir de escuchar la palabra cáncer, el paciente se abstrae completamente de la conversación. Todo lo que pasa a su alrededor no es más que un zumbido en su cabeza y ve sus recuerdos pasar muy rápidamente.